Timoteo Petenja. Timoteo Petenja, capítulo 1. Pablo Ojaí Timoteope. Se Pablo, Jesucristo de mi mundo, apóstol. Ñanderu etese por abogui amo jena cuajangua y taira Jesucristo pe. Ja e ningo ñane esperanza. Ja e o salvasegui o pavabepe. Se Pablo, amondón debe. Se lloro viajara ipe. Cocuatiaru piro momaitei. Ñanderu eteja ñande yara Jesucristo ye por yajubereco. Y pe aponaja pe aguaputo inendive. Bo ejara guau. Ayerure jagüey sandebe. Ja e llevu. Epita efe sutaba guasupe. Se ajáramo Macedonia pe. Hacero ñato in se llevu, dere yo cojangua umi o porombo eva ambuembo e pireje, anive jangua ombo e, ha anive oje sacua ha homogenacua umiñembo e guau. Ni oñeja ave oipuara janguañan de ipuquera arera, opave inva apitepe, umimba erupije ñoñe e yo apirane ipen de apitepe, hanomonga cuañan de yerovia. Serombo ema pete combo etu isabevare, ñandella yo jaijuve ya javo, Jape va genioi va en api apotingui. Pi apiñe epona, hayerovia añeteva gui. Oika tupende apitepe umi oñemomombiriva con amba ewi. Oya pujijanguañe evirore iva. Oikose tembia po capimbo e jararamo. Doiko aika tu upeje iva. Nina jesaka ponai y supecuera umimba e oporombo eva. Yaiko anigo ñandero eterembia po capu y pona oye purura mojecope. Jaja e oipota jaisa. Jaikua poran ningo ñanderuete no me eiva ekue jembia pouka pukuera. Jekopotiva ja jeko yoyaba penguana. Ja e ome e uvei jembia pouka pukuera. Umi teko beba hija umi oñembo tuisaba penguana. Umi oñemo mombiriva ñanderuetewi. Jembia pobaí penguana. Iñañaba ja oñemongi aba penguana. Umi isi yukahara. Tena ja pisa yukahara penguana yepe. Umi oyo huerekova menda ngire ja umi oikova kuimba e kuimba endive penguana. Umi hapisamonda jaja umi iyapuva penguana. Umi omo añete seba iñe eyapu oiporubo ñanderueterera ja opaisa guateko vaí penguana. Ñanderuete ñe eponaite ñanemosazón ko amba eva igui. Ñanderuetere koya yeiparupi ja ko ñe eponaite ja e ome esebe amojera kuajangua. Pablo o agradece Jesucristope. Sea agradece ñande yara Jesucristope ja ese mombaretewi. Ha se huere cojare yero viajáramo, se moico ñemo genacuar en viapope. Uma se añe eva iramo yepe Jesucristo reje, ha se a perseguija aya ova iramo yepe Jesucristo reje guavape. Ajuputu avei Jesucristo por yajubereco, daikuay ninda yero viaiva ecuegui jese. Jesucristo catu semganje y por yajuberecowi, genio y janguase pupepe yero viaja pemboraiju añete guava ja erupi. Jesucristo ñe eponaiteji añete, Ha iya oimena eva o ya pujujanguaisa. Jesucristo o uko ubu apere o salvajangua angai pavorape. Ha iya pitepe sepe y tu isabeva ekue. Upevare Jesucristo semunganje y por yajuberekowi. Peva y yo poi seben guaná. Oye jesa ukajangua serekoveva irupi. Imboraijutu isa. Oja anova o paite o yeroviata va penguaná. Oju putujangua avei Jesucristo rupi petekove o paunva. Toñemomba e guasupe ara ate guasucuera yarape, ja evo iningo ñanderuete peteñi teñiva ja tapia oikova, jando yejesaira moyepe y supe toñembo ete y supe ara ate guasucuera rupi, ta upeisa, amén. Coñi e cova se aipotande, será último teore jesacua apona ja emojenacua, avei ambuecuerape, oye ya pouca jagüeisan debe profecía rupi, upevare eñeja ambandere ñonaino jangua, peñonaino poname, Yero via pope hapi apiñe e poname. Oí ningo pende apitepe umi ombo ukeva y pi apiñe e conciencia. Ha upeva gui o hundi y yero via. Y ya apitepe oí y meneo ha Alejandro. Umi va pese ame ema sataname o javira jangua y supecuera ha anive jangua o maldecijicuay. Timoteo Peteinja, capítulo 2. Va eisha pa uñembo eva era quin va eja cuña o yeiko pora janua iglesia pe. Sepo mo mando au case llevira e. Peñembo era mo peyerure pener en bicote mereje. Peyerure pener a pisacuera reje jape agradeceña de ruetepe o pava vereje. O pate tanu bisacuera jamuru bisacuera reje. Yeiko janua pi agua pipe jañona ino ine. ñamomba eguasu hangua ñanderuetépe ñanderekoporã rupi ha jerovia pópe, ko'ãmba'e iporã ha ombovy'a ñanderuetépe ñande salvava'ekue, ha'éniko oipota opavave ojesalva ha toikuaápe añetegua. Oĩgui peteĩ ñanderuete ha peteĩnte ombojuajúva ñanderuete umi tetãnguakuéra ndive Jesucristo rupínte, oikova'ekue kuimba'éramo ko yvy apére. Ha evoi oñeme'ẽkuave'ẽmbýramo ñande pe'a hag̃ua Satanás poguýgui, ha péva oñemoherakuãva'erã tetãnguakuérape ha'e oujevy peve. Upevarã ñanderuete chemoĩ amoherakuã hag̃ua hemimondóramo ko añeteguáva kóva. Hi'añetépe che ha'éva, chénda chejapúi, che aiko hag̃ua Israel'ỹva mbo'ehára añeteguávaramo che ajeroviágui avei Jesucristo rehe. Aipota niko opa kuimba'e opa rupi omopu'ã ipopotĩ oñembo'e jave ñanderuetépe pochy'ỹ ha ñorairõ'ỹ reheve. Upéicha avei kuñakuéra toñemonde hekópe, jeguaka'ỹre, anichéno oiko hi'áva ñeñopenguasu reheve. Térã oiporu jeguaka oro guiguáva térã itavera, térã oñemonde ao hepyetévape. Toñembojeguaka uvei hembiapo porã rupi, iporãháicha kuñakuéra Jesucristo reheguáva, kuñakuéra tohendu kirirĩhápe ha toñemomirĩ. Che ndaipotái kuñakuéra oporombo'e ha ndaipotái kuñakuéra oguereko ipoguýpe kuimba'ekuérape toñemomirĩ uvei. Avanra'e ojejapova'ekue upéi Eva, Adánpe noñembotavýiva'ekue, pe kuñámente oñembotavy ha'évarã'e ho'ava'ekue angaipápe. Ha'e ojesalváta imembýramo, ojeroviaporãramo Jesucristo rehe, oporohayhúramo ha oñembohekoporãramo ñemomirĩ reheve. Timoteo peteĩha capítulo 3. Mba'éichapa oikova'erã umi omoakãva peteĩ Jesucristo iglesiape anciano. Ko ñe'ẽ kóva añete, upe omyakasẽva peteĩ iglesia, oipota tembiapo cargo porã. Ha'e oiko oñeñe'ẽ vai'y hag̃uáicha hese, oikova'erã peteĩ tembireko ndive. Ojejokokuaava'erã, oñemomirikuaava'erã, hekoporãva'erã, imbohupakuaava'erã, oporombo'ekuaava'erã, ndoka'úiva'erã, noporonupãiva'erã, ipy'aporãva'erã uvei, oñorairõse'ỹva'erã, ipirapireraihu'ỹva'erã, oguerekokuaa porãva'erã hóga hekópe, oguerekova'erã ita'ýra ha itajyrakuérape ipoguýpe. Upe oguerekokuaa'ỹva hóga teé mba'éichapa oñangarekokuaa peteĩ Jesucristo iglesia rehe. Aníte ipeiporavo peteĩ hermano ojeroviaramóvape omyaka hag̃ua peteĩ Jesucristo iglesiape, ani hag̃ua ha'e oñembotuicha ha ho'a Satana ñembojovaképe. Oñemoherakua porãva'erã ha'e avei umi ojerovia'ỹva apytépe, anitei umíva oñe'ẽvai hese ha ha'e ho'a Satanás ñuhãme. Mba'éichapa oikova'erã umi oipytyvóva diácono iglesia rembiapópe. Umi pytyvohára diácono hekopotĩva'erã, anitei iñe'ẽmokõi, anitei ho'u heta. Vino térã ambue mba'e omonga'ukuaáva, anitei ohayhu ha oheka hekope'ỹ pirapire. Ha'e oñangareko porãva'erã pe mbo'epy ñemiha jerovia rehegua ipy'apyñe'ẽ conciencia ipotĩ reheve. Ambuekuéra oha'ã oaprova porãra'éva'erã ko'ã mba'épe hekovépe, ha ndojuhúiramo mba'eve ivaíva oikokuaa iglesia pytyvoháraramo. Upéicha avei umi kuñakarai omba'apóva iglesia pytyvoháraramo hekopotĩva'erã, ani oporomoĩvaise avavépe iñe'eguata rupi, ani kuñaremianduvai osãmbyhy hekove. Ipy'aporã ha hekovepotĩva'erã uvei opavave ndive, pe iglesia pytyvohára diácono hembireko peteĩnteva'erã, ha'e oisãmbyhykuaava'erã ita'ýra itajýra ha hogayguakuérape. Umi pytyvohára omba'apo porãva okakuaa porã ijeroviape, ha Jesucristo ohechakuaahína hembiapo porã ojapóva hikuái. Ko'ã mba'e che ha'euka ndéve ko kuatiaañe'ẽ rupi sapy'árõ guarã, ndaikatúiramo ajupy'a'e ndevoi reikuaa porã hag̃ua avei. Jesucristo iglesia añeteguáva ojehechauka ijigleciagua hekoporãva rupi. Jesucristo iglesia niko ñanderuete oikovéva rogavoi, ha Jesucristo iglesia ojejuhúva'erã añetegua, ha pe va'ári niko oñemopu'ãva'erã pe iglesia, ha pe añetegua péva rehe ojejokova'erã. Añetehápe mba'e tuichaitereíva ko'ã mba'e ñemi ojehechaukámava'ekue umi ojeroviáva pe Jesucristo rehe. Jesucristo ojehechaukáva'ekue yvy ariguaretépe, ha'e oikókatu hekopotĩva'ramo ijespíritupe. Ha e oye esa ukaba ekue ivagare mi guay cuérape, ángel cuérape. Oye muasaiva ekue tetanguera apitepe. Tetangua cuera oye lo viaje se. Ha upeñan deruete o jupi Jesucristo pe jecoya yeipa o ijame. Timoteo peteija capítulo 4. Boejara yapú. Pe Espíritu Santo je ipona boima va ekue, umi ara pahago tuo, oitaha umi opoiva y yeroviawi, oyapusa kahangua umi putu oporomota viva ha imbo epireje, o uva umi ángel va ikuerawi, oñemoima va ekue satanás ni veñanderu etereje, ha ekuera tova mokoinejeve, omuasai iñe e yapú, ha ekuera omokininise ipu apuñe e oikohangua satanás lembiguairamo, ha ekuera oyoko umi omenda sevape, anihangua omenda, Ha oíten biuja ecuera andoje yaiba oye ujangua. Con aten biuñan deruete oyapova ecue opaite oyeroviaba penguara. Ha oikuaba peguive pe añetegua. Jo ujangua agradecimiento rejeve. Y por ambaningo opaitemba eñan deruete oyapova guive. Hamba evenda iba irija oye unamo agradecimiento rejeve. Oñemo moraguiñan derueteñe eja ñembo erupi. Oñembo ukeguiñan deruete penguara iñe eja iñembo erupi. Con amba en dereje combo eponara moñan de hermano cuérape, dereicota Jesucristo rembiguay ponábaramo, emonga cua ponan derecove, yeroviañe éjate combo e añete guavarupi, con amba taja en el enbi upona, embo uke ubu ariguañe monbe urei, cuento, umie oyogua umiñe erei pecuñanguañui, sapu apu a o monbe uva, eñeja ambaca tundere y cojanguata piañan deru etendive, ha eji yoko que nañan deru etereje o paitemba epe. Coñe ekova añete gua, ha ipona opababe oñemomba ejanguajese. Upe manaron ba apojaro ñonaino, romo iwi ore esperanza ñan deru ete oikovevare. Ha eningo osalvase opababepe, osalvanaeka tu umi oyeroviaba pejese. Ella poukaja eporoje combo eko amba ereje, Anite y abavenan de apoin de caria eire jegueteri. Eiko uveite saucaja ponáramo, ejemplo ponáramo, umi oyeroviaba penguana. Neñe erupi, dereco ponarupi, nemoraiju añeterupi, de yeroviarupi, dereco potinupi. Se ayupeve emoñe epe cuatiañe e, emoangapuju, emoquine un, eñatoinja eje combo e hermano cuérape. Anirembo ikende espíritu me embu, oñe me emaba ekuendeve peteí profecía rupi, umi anciano, omoira moguare ipone aka ari, eiporuka tu conde espíritu me embu, opababe ojesa kua janguan de yerovia oka kua abeja ojovon de recovepe, eñangare conde yejeja umimba ere porombo evareje, epita ipupe, reyapono upeisa, ñanderuete omo añetetan de salvación ja umi nerenduva pe abeí. Timoteo peteinja capítulo 5. Baeisha pa Timoteo y cova era iglesia guacuera putepe. Anite ire ñatoi pojín de hermano tu yavape, eñatoi uvei y supende rura monguaisa, ha umi imita beba pendejewi, derivira monguaisa, hermana guainguime, desira monguaisa, ha umi cuñatan y cuerape, nereindira monguaisa pu apupotinejeve. Embo ete, eipetivon umi cuña imena de invape, na y gente veiramo. Upe cuña imena de inva, imembu cuératera y gente ramo gueterí. Co amaraeto y poria juvere cojo gagua cuérape, jatumuengo via oye ya poponaba ecueje se cuera, co amba ecova y ponaiteja ombo añan de ruetepe. Upe cuña imena de in añete guava, jaja eño opitaba, toja anoñan de ruete oipetivon jangua y supe. Ha oyerure asu iñembo epe ara ha pujarepe ambu ecuerarje. Pecuña imena de inva, oikova jeteren bipotaba ipo guipe, o manoma y espíritupe, oikovera moyepe jetepe. Peva eje combo e isupecuera, ha jeco ipotinva era, anijangua abave oñe eva ije secuera. Oimera mopete iñane hermano, ha noñangare coi y gente tuyatera inguainuivareje, jeco iba ibe oyerovia invare cowi. Peteí cuña y menave un marera, oñemoi cua aveipe iglesia putimore jeguacua tiañe eme, ja e oguereco guive 60 años, ja oikova ecue peteí mena añoren virecóramo. Ja e oñemo jena cua ponaba ena, jembia popona jaguere, omonga kwa pona jaguere y membicuera pe, ombojupa kwa jaguere, o yo hei jaguere je copotiva picuera, o iputivo pona jaguere umi o yo puva ecuepe, o nieja amba jaguere o paisa guatemia poporame, embo ukeka tu umi cuña y mena uva y mita beba pe, do yo coseiva jetero hoja je coren bipota, ha oñe moiña deruetere je, o menda seitere iwi, ha jembia pova iva, Opo y jaguere y yerovia iñe perumburewi. Hanomba aposeveiwi, oye pocua oikorei, upei ojo oñandu ambue oga guacuerape, oikuaja ombo hasahanguaje tamba ena iponaiva, ha pisare covewi, ha eje ije inma enava, ha upeisa oporomo ingovai ha pisacuera oñondive, upevarese aipota umi cuña y menave inva, y mitaveva tomenda llevu, tomonga cua y membuna, ha toñangare cojo ogareje, Anihangua Satanás oñe eva ije secuera. Oimema boi y yapitepecuera, umi opoima va ecue y yero viawi, ha oiko yevuma Satanás rapicueri. Oimera mo peteni cuña carai o yero viaponava, ha oñeme eramo y supe peteni cuña y mena de invape, oñangare cojangua jese, cova toy putivo pona y supe, o paiteje mi cotemereje, anihangua ja e hipojie terei ambue iglesia guacuera penguana. Pe iglesia toyangare conte pecuña y mena de inva, oikote bebe bareje. Umi omua caponaba iglesia guacuera petolleja y juyoa, tenonderame umi omogena cuava ja oporombo evape. Nyanderu eteñe eje iboi, anire moi yuru yo guajape weipe oyukui ayamba era ni. Deuteronomio 25:4. Ja avei oñeme eva ena upe omba apova pejembia pore pucue. Lucas 10:7. Anire ya pesaka upe oñe eva y seba anciano reje, daipóriramo aveimo coiterambo japute shahare. Eña toin pojei umi oñembo jembia pova iba pe opaite iglesia guacuera renondepe, umi ambue ojenduva o kajuye janua avei. Ayerure asundeve ñanderuete, Jesucristo ha umi ivagaren biguay porabo pire renondepe, re yaponva en ajaco amba ejecope, re ñembo uke une terareja jume une abavepe, anite iremo ipe etende po abave acaari, Omba apohangua iglesia rendia pope, anihangua ndere yeje a abave rendia pova ireje. Eñangare conde yeje, reikoje copotín varamo. Aguirire anije u año, je u abei misimi vino rejeve, depe areje jape, dera se jaguere manterei. Iglesia huacuera apitepe oime umiñane hermano angaipa, oye je sapra eva, pembo yo vaque arambo ve, ja ambuete envia pova y cuera catu, oye cuava ena uperire a emante. Upeisa oye kuata avei tembia popona, ha umi tembia povai katundai katui oñeñomita pianguara. Timoteo peteinja capítulo 6. Opate mi guairei esclavo, oikova y yarapo upe, ha oyero viáramo Jesucristo reje, omumba eteva ena y yarape, anihangua ambu ecuera oñe eva iñanderu eterera, tena je combo epireje. Ha umite mi guay uerecova peteñi patrón, oye roviaba avei Jesucristo reje, tomomba ete y supe, iñ hermano gui, ha to servi ponave y supe, ha e oye roviagui avei ñandero etereje, ha e oikoma Jesucristo reju pararamo. Pe patrón toñeja amba aveito jesauca y pu aponajaje mi guay cuerandive, se hay potandereje combo eco amba eco ámbare. Boejara yapu ja pirapire oipota itereiva. Oimera mo pende apitepe peteñombo eva ambuemba e, Ombo ukebo Jesucristo ñe eje saiva, ha pellero viambo e puje cope guava, upeva oñembo burei, hando y coaimba eve, ha oiko itarobaba y sa oyuabuja oñonairo se iñe ere ireje. Co añe ere iwi, genoi pu arasu, envidia, ñonaino, ñe epojui, ñe eva irei ha pisareje, ha ñe eyuapindo paiva, co ambo ejara yapu oiko tarobaba y sa, oñemombo burui be añete guarapewi, ha omuasai imbo e pu yapu, omono ojangua pirapire, y supen guarante. Pellero via añete guava tu isamba evoí, umi oñemo miriva penguana, ha obuaba umimba e oguere covare jebe. Ba e veningon de yagueruico ubu apere, hamba e betenda yaguera jamo ain abei. Upevare yaguere cora moñanderen bi ujañan de ao, tallabu aco amba ere jebe. Umi ojuputuseva jetamba erepu, jo atacatuote yepu ara ajañujame. Hi angare mi potaba y oisambu jewi jecobe, oñejundita ja eja oñembota y supe añanetame. Pellero via ñorairo porá. Deca tu Timoteo, ñanderuetemba eva, e cañico amba ewi, ha eñija ambare y cojanguaje coitepe, tecopotime, yero viape, borajú añete guape, paciencia ve, ñemominime, eñona ino pellero vía ñona ino poname, eñemomba epe te coveta pía guanábape, upemara ñenderu este boínere no iba ecue, jareme emaba ecue avei peteñi testimonio poná, de yero viare covegui, jeta hermano cuerare nondepe, se Pablo, ja esendede, ñanderu este homo ingove o pamba e, ja Jesucristo homo genacua ponaba ecue, pe añete gua Poncio Pilato re nondepe, upe barende Timoteo, ella poje cope avei petenviapo oñeme emaba ecuendebe, ñande yara Jesucristo oye Jesu callevi bebe, upe ara ñanderuete hoy por aboma va ecue, ja eningo pebe apave, jape ipua capave ja eñoiteva, ja eningo murubisa cuera rubisa guasu, ja yara cuera yaraite, ja eñoite o huere cope te coveta pia guanaba, ja e oikova te sape oye ike enjame, naipori ibi arigua apitepe ojesaba isupe, handika tuivoi ojesa isupe, toñemomba eguasu ja toñembo tuisa isupe tapia guaná, ta upeisa, amén. Umimba eita huere cova be, seja e anihangua oñembo tuisa ja anitei ojerovia imba eitareje, imba eita oja sacuapa eiterei, toyerovia uveña nderuetereje, ome embaba ñandeve ñeiko tebeba guive, toyapojikua itembia poponá, omga tijeta pebe, tomo yao umimba e oguere cova ambue cuerandive, toy poroporia juvereco, upeisa pemono ota jeta tembia poponá, jape yapujita peteco ve añete guava. De Timoteo, ella poque seja eva guivendeve, Ellei umi oñemongetaba irei vagui, jape coapu gua urei gui. Hoy meningo umi oyapujiva coapu gua urei, ja upevare opia Jesucristo gui, jape teco veterape gui. Ñanderuete yeporia juvereco catutoine nive.